mismo va a ser. Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. Aprendí que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil. Que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad. Que no se llora a quien no te valora. Que por más tropezón, caída u obstáculo o barrera que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante. El primer paso para la superación personal es la confianza en uno mismo. En levantarte, en seguir hacia adelante y sobre todo, en lograr lo mejor de ti. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Amo mi locura. Carlos Rivera. Algo distinto a los demás. Era un soñador desesperado que mis deseos quería alcanzar. Recuerda, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Y se llegó la hora de que me calientes el corazoncito. A mí me encanta que me mandes un mensajito, que yo sepa que tú estás allí al otro lado del cañón, porque así me siento más animosa para ti. Y no tanto por la armonía, sino por la alegría y por el acompañamiento. Te voy a dar el número de WhatsApp de Relax FM, 698-916474. Ahí lo tienes. Dime que estás por ahí. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Superarte a ti mismo no se nace con ello, hay que irlo creando. De los que vienen y que van, se fueron, pero están. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Y ya hay gente que me está haciendo caso y me está calentando el corazoncito. Por aquí me dice Mariano. Muy buenas tardes allá, buen día acá. Soy Mariano, te estamos escuchando desde Argentina. Un beso para todos, Viviana. ¡Mua! Un beso para ti, cariño. Gracias por escucharnos. Relájate. Relájate. Escucha la música. Relax. Relájate. FM. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. A tu casa, después que me dijiste vete. Amor bonito. Es lo que te dice por aquí, herencia de Timbiquí. Serenata,

15:42 y en el Vivi Tardeo de hoy te quiero hablar de la superación personal. La superación personal es algo que siempre está ahí en nosotros. Siempre, obviamente, queremos crecer como personas. Siempre queremos algo más. Y la persona que no quiera algo más, que no quiera crecer como persona, que no quiera cambiar ciertas situaciones de su vida, es porque realmente entonces se encuentra muy mal. Porque esto es algo que siempre queremos todos. Superarnos a nosotros mismos. Esto se logra obviamente paso a paso. Cada día logrando una meta, logrando un objetivo, logrando un propósito. Hasta que vamos logrando esa superación en nosotros y vamos logrando ese cambio que generalmente pues queremos en nuestra vida. Hoy te voy a dar unos cuantos truquitos o tips para que puedas conseguir esa superación cada día. Lo primero que debes de hacer es buscar un referente vital. Ya te voy a explicar lo que es el referente vital. Hay que objetivamente mirar qué es la superación que quieres para ti. Así que para impulsar tu propio cambio personal, debes encontrar un ejemplo real de vida. Como por ejemplo, buscar a alguien que te inspire, alguien que te motive, como una persona famosa, alguien que represente ese objetivo que quieres tú para tu vida, para que lo tengas de referente. Hay que volver a levantarse después de cada vez que nos caigamos, porque un fracaso obviamente no es agradable para nosotros, pero sin embargo siempre es la oportunidad de aprender y de volver a intentar para llegar a ese objetivo. Esto podemos tomarlo como algo que se presenta en el camino y entonces no nos podemos dar por vencidos en el primer, segundo y tercer asalto que se nos presente. Así que hay que seguir buscando y persiguiendo nuestros objetivos, sobre todo si estos son emocionales. Otra cosa que también podemos hacer es ayudarnos a nosotros mismos a través de otras personas. Te explico, si ayudas a otros, si animas a otros con consejos, como lo que tú estás haciendo, esto va a contagiar a la gente que está a tu alrededor y es muy probable que quieran hacer lo mismo que estás haciendo tú. Es como cuando compartes con una persona, mira, yo me quiero ir de fiesta, ¿no? No es el caso, pero hagamos el ejemplo. Esta otra persona también se entusiasma y dice, ay, yo también quiero ir. Ah, pues vamos juntos. Sí, vamos a hacer el caminito juntos y nos vamos de fiesta juntos. Pues así como lo planeas para irte de fiesta, que ahora pues con lo que está pasando las fiestas son un poco reducidas, podemos hacerlo en todos los aspectos. Cuando queremos hacer deporte, cuando queremos leer algo, cuando queremos ver algo que nos incentive, podemos hacerlo con otras personas. Así que al hacerlo, al ayudar a otro, te estás ayudando a ti mismo. Obviamente también hay que poner tiempo, acción, dedicación. No buscar excusas, porque si buscas excusas, obviamente no vas a lograr lo que tienes pensado hacer para ti. Obviamente habrá momentos en los que pienses, no tengo tiempo, no es tan fácil, no estoy seguro del que lo pueda conseguir, no sé si sea el momento propicio. Obviamente todas estas cosas van a llegar a tu mente, a tu vida. Pero pues hay que quitarlas y eliminarlas de tu mente, porque si no, obviamente vas a fracasar en el intento de superarte a ti mismo o a ti misma. Hay que aprender, hay que estudiar, hay que leer, hay que empaparse de todo aquello que haya a tu alrededor y nutrirte para poder avanzar hacia adelante y no equivocarte. Obviamente las equivocaciones aprendemos, pero si nos informamos, si leemos, si estamos allí pendiente de todas las cosas que hay a nuestro alrededor, obviamente llegar a ese objetivo será mucho más fácil. También puedes utilizar las motivaciones como premio. Irte premiando a ti mismo, a ti misma, de cada cosita buena que hayas encontrado y que hayas realizado. Por ejemplo, hoy pude ahorrar dinero porque no fumé. Un ejemplo. Voy a utilizar este dinero para comprarme ese capricho que tanto he querido comprarme. ¿Has visto cómo fácil es? Así te vas premiando y va dando resultado esto de la superación. De momento, este es el primer bloque del Vivi Consejo del día de hoy. Luego, en el segundo bloque, te estaré diciendo qué otras cosas puedes hacer para lograr esa superación personal. Continúa aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. Puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo. Sola y siempre ya junto a ti, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Llevo meses tirado en la calle viviendo con la soledad. Apartado del mundo, perdido, sin rumbo, no sé dónde estás. Y no puedo ya, dame una cerveza más, que si no estoy borracho, te empiezo a recordar. Y no puedo más, dame algo para olvidar, no te puedo sacar. Ando perdido en las noches y el tiempo muriendo por dentro de tanto tomar. Y no se quita tu olor de mi cuerpo, y aquí estoy bebiendo porque tú no estás. Y por ti, borracho voy. Mascota en casa que ya ni sabe quién soy. Ya ni me acuerdo cuánto he bebido. En el espejo hablo con un desconocido. Y ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer. De cama en cama buscándote en cada mujer. Y ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer. De cama en cama buscándote en cada mujer. Ando perdido en las noches y el tiempo. Camino sin tus besos, en cada esquina me invento que te tengo. De tu recuerdo yo sigo siendo un preso y no puedo salir. Y ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer. De cama en cama buscándote en cada mujer. Y ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer. De cama en cama buscándote en cada mujer. Perdido en las noches y el tiempo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo, lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo. Desaparece y es lo que ves. Casi todo puede suceder y es difícil. Ya no sueña tan profundo y aprieta los dientes. Ella deja discos en casa para estar presente. Ella daba por seguro que estaría siempre. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. A perder.

y entramos para escuchar la tendencia del día. Hoy tenemos a Elena Cuesta. Muy buenas tardes, Elena. ¿Qué consejo nos tienes para hoy? Hola, Viviana. Un día más compartiendo con todos vosotros mis consejos sobre imagen personal. Y por eso mi enorme saludo a todas esas personas que nos están escuchando. Hoy voy a hablar de unas prendas que llegaron en los años 80, pero llegaron para quedarse. Y como ya sabéis que la moda es cíclica, continúan vigentes, pero versionados. ¿A qué me refiero, Viviana? Pues me refiero a la ropa deportiva, que en la actualidad también es ropa informal y está de rabiosísima actualidad. A ver, ¿qué hay más cómodo, Viviana, que unos leggings para la parte de debajo? Desde mi parecer, no hay otra cosa. No sé si sabéis que los leggings se diseñaron para practicar deporte. Resultaban la mar de confortables, sobre todo por el tipo de tejido, que era licra, y eso lo que hacía era que podíamos realizar cualquier tipo de ejercicios, pero actualmente se han versionado porque la calle es la que manda y los diseñadores vieron que este tipo de prenda nos la poníamos haciendo ejercicios y después, y han aprovechado este filón y que han creado unos leggings con un tejido más fino, un tejido aún más confortable, que se puede poner a cualquier hora del día, como por ejemplo para lo que se diseñó, para hacer deporte, con indumentaria deportiva, por supuesto, para una salida informal. Ahora, en este tiempo que estamos en otoño, con un jersey de manga larga de punto fino porque las temperaturas no son demasiado frías, el calzado, zapatillas o botines, según nos guste, y o unos mocasines que se están llevando muchísimo y que ahora se han sustituido a las bailarinas. Esas bailarinas que teníamos tanto en nuestro armario, pero que son comodísimas y que continúan llevándose, pero la tendencia ahora son los mocasines. Y son calzados que deberíamos tener como fondo de armario en nuestro vestidor. Pero los leggings también son ideales para una salida de noche. Mi propuesta: con una blusa blanca vaporosa, unos tacones a partir de los 7 centímetros, una cartera pequeña de luxe, maquillaje de noche, unos pendientes largos que llamativos y, como de noche las temperaturas bajan un poquito, un abrigo de entretiempo del color de los leggings, para así mantener la armonía del conjunto. Recordad siempre que si nuestro cuerpo es reloj de arena o en forma de triángulo, las prendas oscuras para abajo van a estilizar. Estos y muchos consejos más en mis historias de Instagram. Búsquenme como Elena Miroslava y me podéis seguir en @Elena_Mirito. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias, Elena, por esos consejos tan maravillosos de moda que nos das aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia. ¡Hasta la próxima! Esta es la tendencia del día en el Tardeo de Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Relax FM. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Y pasamos al turno de Luis Miguel. Fría como el viento. 16:19. Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Te recuerdo, sí, dejándote admirar. Relájate. ese lugar donde la verdad es un abrazo hueco, un disfraz. Imagina ser un viejo rehén, un lienzo olvidado en la pared. Y no, no queréis, no lo veis. Arde, arde, que arda bien el cuento del esclavo y su rey. Por placer. No vas a caer. Soy hija también. Mi raza en el pecho ni en la piel. Callada por nacer. Historia de Babel. Soy la vergüenza de tiro a su clave. ¿Será que no, no queréis, no lo veis? Arde, arde, que arda bien el cuento del esclavo y su rey. Por placer. Y no Relax hay hogar FM. Si no hay calma, no hay hogar. Si no. Y si no arde, arde. Ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás, sino superándote a ti mismo, a ti misma. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y este es uno de los lados amorosos de Marc Anthony con su tema Vida. Vives dentro de mí, en el alma te siento. Me alimento de ti, no te aparto un momento. Para amarte nací, te escapaste de un cuento que de niño aprendí. Te esperaba y no miento. Momentos de ti yo recibo.

diciendo signos y fechas de nacimiento de las personas que quieren saber si son compatibles. Tu respuesta la recibirás el jueves en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y como puedes escuchar, cada día tengo algo para ti. Los días lunes tengo el horóscopo de Los Ángeles. Los días martes, como hoy, tengo psicomagia. El día miércoles le doy respuesta a tu pregunta. Y los días jueves veo tu compatibilidad. Para ver la compatibilidad, tan solo tienes que mandar la fecha de nacimiento de las dos personas implicadas y los signos. Y yo te diré cómo es tu compatibilidad con esa persona. Puede ser con tu pareja, con alguien de tu familia, con alguna amistad. Puede ser con cualquiera, porque la compatibilidad es con todas las personas. Así, muy fácil, sencillo, gratis, privado, como siempre digo. Con todo el corazón abierto para ti. Es nuestro regalo para ti. Así que espero que te guste todas estas cosas maravillosas que te damos en este De Tardeo. Aprovecha y mándanos tus mensajitos de WhatsApp a el 698-916474. Cualquiera de estas opciones te puede valer. Bien sea para que hagas tu pregunta, que la contestaremos mañana, o bien sea para que miremos tu compatibilidad el día jueves. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Arena y Sol, Marta Sánchez. ¡Ale! en las redes. Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 45 minutos. Y en el ViviConsejo de hoy estábamos hablando de cómo superarnos a nosotros mismos. Ya en el primer bloque te estaba hablando de que superarnos a nosotros mismos es algo que siempre queremos hacer, que es algo que nos motiva, que es algo que siempre vamos a querer nosotros tener presente, porque definitivamente ni nada mejor que superarnos a nosotros mismos. Eso nos ayuda a cambiar nuestra vida, a que nos vaya mejor, a lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Te estaba dando también unos consejitos para que los puedas ejercer en tu día a día y obviamente conseguir esta superación personal. Te decía que tienes que tener referentes vitales, de tener una persona a quien tú puedas imitar, por decirlo de alguna manera, o no tanto imitar, sino guiar. Alguien a quien tú puedas admirar y decir, esta persona me engrandece, me motiva. Quiero ser como esta persona. Así, obviamente, no le copies. Simplemente siendo tú mismo, tú misma. Levantarte después de cada caída. Ayudar a otras personas, porque ayudando a otras personas te ayudarás a ti mismo, a ti misma. No buscar excusas en lo que puedes hacer. No dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. El no decir no tengo tiempo, no es fácil, seguro que no lo consigo, este tipo de cosas. Te hablaba también de motivarte, de darte pequeños premios a ti mismo, a ti misma, por haber logrado eso cada día, ese pasito a pasito. Obviamente no conformarte, porque con el más mínimo esfuerzo se da uno a valer. Piensa en el orgullo que sientes cuando logras un resultado, porque estás satisfecho, porque la clave del éxito no solo depende tanto de las circunstancias externas, sino como de tu propia actitud. Así que alimenta tu propia actitud a través del compromiso con tu felicidad, de no conformarte, de ir buscando cada día. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que tienen que ver para lograr esa superación. Cuando la persona es conformista, como te comentaba en el primer bloque, cuando no desea superarse, ahí es cuando nos debemos de preocupar. Hay que definir un objetivo concreto, específico y temporal. Para poner en práctica tu superación personal, también puedes fijar en el tiempo cuál es tu próxima meta. Elige una meta realista. Recuerda que en otros Viviconsejos te lo he estado diciendo, de fijarte metas paso a paso. Ya te di consejos aquí o pautas en el Viviconsejo para lograr tus metas, para que vayas consiguiendo esto poco a poco. Y también te he dicho que hay que tomarse su tiempo para poder definir qué es lo que quieres. Obviamente, cuando tú llegas paso a paso a cada objetivo, a cada meta, obviamente llegarás a este nivel de superarte a ti mismo, a ti misma. Y obviamente también pedir ayuda cuando las cosas ya se salen de contexto y no puedes más. Hay gente que sabe cómo ayudarte, cómo llegar a tener esa superación personal. Y puedes pedir consejos a personas que ya saben que están en tu proceso si quieres conseguir algo, como por ejemplo un deportista. Si quieres alcanzar al nivel que está esa persona, le puedes pedir consejo para tú llegar también a ese nivel. Si se trata de temas emocionales, puedes pedirle a una persona capacitada en temas emocionales para llegar a ello. Como por ejemplo aquí yo, @ViviValenciaE, por si quieres saber más de mí. Pedir ayuda no tiene por qué ser algo que te desmotive, puesto que estas personas ya habrán pasado un proceso de aprendizaje y te pueden ayudar a ti a recortar camino. ¿Por qué vivir lo mismo cuando otras personas ya lo han vivido y te lo pueden explicar? Aprovecharte de todos estos pequeños detalles y cosas harán que tú logres la superación en ti mismo, en ti misma.

Por ahí un pajarito me dijo que quería saber cómo alejar a una persona desagradable de su vida. Así que yo, muy puesta, le he hecho caso y he querido compartirlo además con todos ustedes, porque sé que también pueden tener a alguien por ahí que no les puede gustar. Siempre nos encontramos con personas un poquito desagradables, bien sea porque hayamos tenido un encuentro de discusión, porque definitivamente son tóxicas, porque ya no hacen falta que estén en nuestra vida, porque simplemente no las queremos que se retiren y no se retiran. Son de estas personas que por más que les estás diciendo que no te hablen, que no te busquen, que no sigan al encuentro contigo, no lo hacen, no dejan de hacerlo. Cuando una persona se dice en términos generales que es pegajosa, que no se quiere ir. Me has entendido, ¿verdad? Hoy voy a darte unos pequeños consejos de cómo puedes realizar un ritual de psicomagia para alejar a esa persona de ti. En este primer bloque vamos a utilizar a el arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel es muy bueno para este tipo de situaciones, para cuando tú quieres distanciar a una persona de tu vida, porque nos aporta conocimiento, nos aporta sabiduría, nos aporta iluminación. Y se le puede invocar para liberarnos de posibles adicciones, para disolver el orgullo, para la ignorancia, para el despertar. También nos ayuda a enfocar y a solucionar problemas. Esto es muy fácil de hacer. Ya sé que en otros mis consejos te he hablado de la importancia que tiene la luna con respecto al el ritual que vayamos a realizar. Preferiblemente tratemos de buscar esto en luna nueva o en su efecto en luna menguante, para que vaya menguando, para que vaya retirándose. Aunque sinceramente prefiero la luna nueva porque es como si fuera un nuevo cambio, un nuevo acontecimiento. Si vas a utilizar el arcángel Jofiel, puedes hacerlo además con una vela de color morado. Y vas a escribir el nombre de la persona a la cual quieres distanciar de tu vida. Le vas a poner el nombre a la vela de el pabilo hacia abajo. O sea, del lugar en donde enciendes la vela hacia abajo. Como si cada vez que se fuera terminando, se fuera eliminando ese nombre. Si te apetece, pues también puedes utilizar algún tipo de aceite. En este caso puede ser aceite de oliva. Algunas veces podemos utilizar la miel, pero en este caso no queremos endulzar, queremos es alejar, así que no se te ocurra utilizar la miel. Casi siempre me gusta que se pongan productos naturales a las velas cuando vamos a realizar el ritual de psicomagia, porque trabajamos los elementos y los elementos suelen venir muy bien cuando son naturales, cuando a psicomagia se refiere. Así que utilizaremos en este caso un poco de aceite de oliva para poder engrandecer y enaltecer la vela. Y vamos a pedirle al arcángel Jofiel con todo nuestro corazón que nos aparte de esta persona, que nos dé sabiduría, que nos ayude a disolver nuestro orgullo, que nos ayude a despertar, a tener iluminación, conocimiento, para que esta persona, de la manera más grata, con amor incondicional y de la mejor manera que el universo considere, se vaya de nuestra vida. Encendemos la vela y dejamos que actúe. Casi siempre les he dicho en estos consejos de psicomagia que debemos hacer estas cosas con nuestro corazón abierto para que sea más efectivo, para que sea más luminoso en nosotros, para que se haga con amor incondicional. Nunca debemos hacer las cosas con rabia, con resentimiento, con rencor. Así que si puedes perdonar a esta persona un poco antes de hacer este ritual o en el momento de hacerlo, fabuloso si este ritual te ayuda a eliminar este tipo de rencores que hay en tu corazón. Se trata de despedir la persona de la mejor manera y no botándola con rabia porque nos molesta, porque nos duele en el corazón. Y así, si es esa la situación, pedirle al ángel que te ayude para esto. Porque es de la mejor manera como se puede cerrar el ciclo y dar paso a otra situación, a que venga gente nueva, a que esta persona se despida con amor incondicional de nosotros. ¿Qué día puedes hacer esto? Sinceramente, cualquier día puede ser bueno. Lo importante es que lo hagas con todo el amor incondicional que hay en tu corazón y con todas las buenas intenciones de querer lo mejor para tu vida y para el de esa persona. Así concluimos este primer bloque de psicomagia. En el segundo bloque te estaré diciendo cuál otra manera puedes utilizar para distanciar a estas personas de tu vida. De momento te lo he dicho con el arcángel Jofiel. Quédate escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Continuamos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM. La inmensidad, un mundo, nuestra casa chica. El tiempo no importa, porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más, para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más. La eternidad, dos soledades, un imán perfecto, casi el egoísmo, solo para amarnos, para amarnos más, para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día. Nuestros cuerpos húmedos y tibios, para amarnos más, para amarnos

fuerte, fuerte. Entonces mucha suerte. Ay, ay, ay, ay, es el amor quien llega. Ay, ay, ay, ay, despierta que se va. Él es el único mágico frívolo. Si es el amor, apuesta todo a ganador. Ay, ay, ay, ay, permite que te atrape. Ay, ay, ay, ay, puede ser un ladrón. Él es el único pícaro cínico. Si se presenta una batalla, sale siempre vencedor. Relax FM. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ¿Te encanta la psicomagia? Viviana Valencia te dirá cómo se hace. Horas 17:39. Y en el primer bloque de psicomagia te estaba comentando cómo podemos alejar a ciertas personas que no queremos en nuestra vida. Te explicaba cómo hacerlo con el arcángel Jofiel y cómo pedir con todo tu corazón que esta persona se vaya de tu vida. En este segundo bloque te daré otro ritual de psicomagia, pero en este caso lo haremos con San Alejo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un recipiente de cristal, muchísima miel. En este caso, sí podemos utilizar la miel, entre más ecológica mejor. Una flor de margarita blanca. Una medallita de San Alejo. Un trozo de papel y bolígrafo, lápiz o cualquier marcador, cualquier cosa de estas. ¿Qué vamos a hacer con estos materiales? Vamos a poner en el recipiente de cristal la miel, la flor, la medalla y además el papel escrito diciendo claramente qué es lo que deseas de esta persona. Vas a pedir que esta persona se endulce, que se vaya de tu vida de manera pacífica, armoniosa, que vea el punto positivo de estar lejos de ti. Siempre pídelo como si ya fuera presente. Explico. Doy gracias porque fulanito de tal, fulanita de tal ya no están en mi vida. Doy gracias porque de manera pacífica, armoniosa, con amor incondicional, se ha ido de mi vida. Doy gracias porque fue lo mejor para para nosotros dos, para nuestra vida, para cerrar el ciclo. Gracias por el perdón que me otorgó, por el perdón que le he otorgado. Todo esto de la mejor y más elevada manera que el universo consideró para nosotros dos. O para nosotras dos, como lo quieres poner. Esto con unas palabras dulces que salgan de tu corazón. Siempre cuando hablamos con el corazón abierto, nos salen cosas preciosas. No hace falta que tengas un máster en oraciones. Simplemente con los buenos deseos querer buscar la forma de alejar a esta persona de tu vida. Ya en el otro bloque de psicomagia les estaba diciendo que lo mejor es que podemos hacer es pedir esto con amor incondicional. De nada nos sirve hacerlo con rabia, rencor, resentimiento, recelo, como lo quieras llamar. Hay que perdonar a las personas, sea para que sigan en nuestro camino o no. Así cerramos el ciclo mejor y vamos hacia adelante sin esta persona que posiblemente nos haya hecho demasiado daño o poco daño. Me gusta mucho cuando hacemos estos rituales de psicomagia y los hacemos con la conciencia puesta en ellos. No se trata de hacer un ritual de psicomagia simplemente pensando que vamos a realizar alguna acción en contra de la otra persona, en contra de querer manejar su voluntad. Esto no está bien hecho, esto genera karma. Genera karma para ti y genera karma para la persona que estás utilizando y que estás moviendo la energía en contra de su voluntad. Hay que aprender a hacer los rituales de psicomagia para que sean efectivos, para que salgan a nuestro favor y para que sean beneficiosos. Si estás utilizando este tipo de sabiduría y de aprendizaje para realizarlo al mal, te aseguro que no va a salir de la misma manera que como si lo haces de forma positiva para ti. No utilices estos rituales para alejar personas de otra en tu vida. Me explico. Si tú quieres que tu hija deje al novio porque no te gusta, esto no lo hagas. Si tú quieres hacer esto porque no quieres que tu hermano o tu hermana ande con fulanito, sutaneja, no lo hagas. No entres en la vibración de la otra persona, no entres en la voluntad de la otra persona y no invadas el proceso y el camino que lleva esta persona. No interfieras en la energía de la otra persona. Solamente interfiere en tu energía. Si lo que tú quieres es alejar a una persona de ti, con mucho amor y con mucho gusto estos rituales te van a venir súper bien. Pero si son para manejar a otras personas, ya te digo yo, que no son buenos para ti, no suben tu vibración y no te van a ayudar a terminar con esos ciclos que tienes que terminar en tu vida. Espero que aproveches muchísimo estos consejos de psicomagia que te he dado en el día de hoy, que los pongas en práctica si los necesitas. Y por supuesto, si quieres saber aún más de mí, @ViviValenciaE. Muchísimas gracias por escuchar este consejo de psicomagia. Quédate aquí escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia, aquí en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro. Cuando nadie ve, cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor.

Así no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo, a ti misma. Relájate. Relájate. Escucha la música. Relax. Relájate. FM. Relájate. En Relax FM. 17:57 y llegamos al final de este de Tardeo con Viviana Valencia. Espero que te haya gustado muchísimo mi compañía. Muchas gracias por darme la tuya, por estar en tu corazón, en tus oídos. Te espero nuevamente mañana de 15 a 16 horas. De 15 a 16 horas. Aquí en Relax FM. Un abrazo de luz muy grande para la 91.9 FM en Madrid, la 94.0 FM en Castellón, para todos aquellos que nos están escuchando al otro lado del charco en la www.relaxfm.es o a través de nuestra aplicación buena tarde, buena noche. Nos escuchamos nuevamente mañana. Chao. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.